Ruta del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Voilà. Tres menos 10 de la tarde en todo el país. Aquí estamos en Seteros y ahora en Data del Vino, aquí en el 100.3 del dial. Han llegado los muchachos de Data del Vino. Se viene. Señor Hola, Hernán. Martino, señor Pablo Amado. Y el Mini Amado. Y el niño Amado también. El Mini, más que se despide hoy, ¿eh? Ah, se despide porque empieza la clase. Primero de... Qué golpazo. Bueno. Sí, no, parece Narváez. Tremendo. Bueno, no sé de qué versará en la jornada de hoy, bueno, esta Data del Vino. En principio hemos vuelto a la normalidad. Exacto. Sí. Esperen. Este es un pedido especial del viernes pasado de mi amigo, ¿de qué amigo? Y operador, el vasco Darío Machín de Arena. Oh, ¿es tu amigo? Sí, un tapeo. Está bien, porque él no tiene de amigos. Martín es Chef. Tu amigo, digamos. Bueno, entonces debo ser la excepción a la regla. me pidió eso, yo le cumplí. La gente de Martín Chef le cumplió. Ahí en 54, 10 y 11, un exquisito tapeo con tortilla de acelga, pescado rebozado, tortilla de papa, milanesa, tortilla a la española, bueno, de todo. Acompañado hoy por una sidra rama negra de la bodega Casarena, que ahora Guille la va a descorchar. Para delicia de Marisa, que le gusta la sidra. Sí, yo no me hago responsable, yo voy a tomar sidra de lo que pase después. Aviso con tiempo, a mí la sidra me gusta. Qué bien, qué responsable. No sabes muy qué responsable, sidra. Muy bien. Vayan preparándose para leer flash, todo, porque qué yo bueno. Voy a probar la sidra. Muy bien, perfecto. A ver, ahí va el ruido, vamos. ¿Podés, Guille? Ahí está. Muy bien. Pasteles, que son pasteles. Cuídenme, si ven que hago papelones, ustedes me ponen un costadito y ahí me dejan. Qué barbaridad. A ver, ¿vos estás escuchando esto? Sí, pero prefiero obviar lo que dice la locutora. Bueno, yo venía pensando eso. Un tema. Sí, pero pará. Por favor. Habíamos hablado del tema, pero contame la sidra. Faltaba porque más. Yo veo que vos estás sirviendo sidra. Sidra rama negra. Rama negra. Otra de las cosas que está sucediendo en el mercado. Sí. Le está costando más que otras cosas. ¿Qué, la sidra? La sidra, porque no es que este año... Sí, le está costando. Hace ya unos años que han comenzado con lo que son sidras. Pero porque hay un mito con la sidra, ¿no? Que... Siempre uno se piensa que es de como una bebida de descarte, digamos. Bueno, en realidad la sidra industrial se hace con las manzanas que caen bueno, de los sí, árboles. claro. Pero estas sidras de alta gama, que además salen casi como un vino, o más que un vino, estas sidras de alta gama son hechas justamente con con cosechas de manzana. Ya esa es una primera diferencia. Cosechan la manzana para hacer la sidra, no la juntan del piso. Y además trabajan con las distintas cepas de las manzanas. Así como hay distintas cepas en las uvas, también hay distintos tipos de manzanas. Está la Macintosh, está la Dorada, está la Pirindo y qué sé yo. Hay unas cuantas. Una vez hicimos un programa y estaba, no sé si ustedes se acuerdan del profesor. ¿Cómo no voy a hablar del profesor? Hablo todos los días con el profesor. Un día yo me acuerdo dejó siempre de venir por algún motivo específico. No sé qué le pasó. No se pudo sentar por unos días, pero... No sé qué le pasó que no vino. Un problemita me parece. Pero escucha, no debe estar escuchando porque hace un rato mandó mensajes. Y lo extrañamos mucho, el profesor. A mí sí, cada yo lo extraño, me escribe. Sí. Y yo él, lo extraño al profesor. ¿Podemos hacer algo? Sí, pero por favor, que hable, se contacte con Pablo. Yo lo extraño, Que se contacte con Pablo. El bueno. Profesor ese día que hablábamos de la sidra, inmediatamente googleó, porque tenía esa, en la producción estaba siempre al toque, y sacó una lista de distintos tipos de manzanas. Y otra cosa que están haciendo con las sidras es sacando sidras secas. Me refiero, sidras no tan dulces. Hay sidras hechas con manzanas verdes, hay sidras, le están intentando subir un poco el volumen alcohólico, y lo... Esta es extra brut. Ahora que hablas del azúcar. Esta es extra brut. Extra brut. Y la lo no sé si decir peligroso, pero lo que sí se está intentando venir, y ya hay una movida bastante importante, lo que pasa que no es tan simple, es la sidra artesanal. O sea, sidra artesanal. En tu casa te haces la sidra fácilmente. Quizás más fácil que la cerveza incluso. ¿Ah, sí? Quizás. He visto algún puesto de sidra artesanal, no me acuerdo dónde. Previsto, puesto. Sí, incluso ya hay dos. Acá, bueno, tradicionalmente tenemos la modelo, que tiene siempre tuvo sí. sidra tirada. Sí. Ya ahora hay otro a la vuelta del EPAC, sobre 51. Sí. Creo que en 5, por ahí. No sé bien. No, bueno, en el bar Pausa, que es auspiciante aquí. Es auspiciante aquí de este espacio, en Cesteros. Ah, mira. Ahí hay sidra tirada. Sí, ¿qué es el que está ahí en 51? Claro. Exacto. Ah, mirá vos. En 53. 51 y 3. 3 y 51. 3 y 51. Exacto. El bar Pausa. Sí. Lo podemos convocar para que venga con sidra tirada. Y lo puedo convocar para el EPAC para que nos venga a dar una charla. Pero bueno, hablando del EPAC, puedo decir que está abierta la inscripción. Que empieza el lunes, no sé cuánto de marzo. 12. El 12. No sé cuánto. El 12. El lunes 12 de marzo empieza un nuevo grupo. Quizás el otro lunes, el 19. Está abierta la inscripción y el 8, el jueves 8, va a haber una clase introductoria gratuita y abierta para todos los que estén interesados en saber qué es esto de ser sommelier. Uh-huh. O sommiers, como decía el gallego. Uh-huh. Así que bueno, si se contactan con el EPAC, que seguramente tenés memorizado el número, no. 2-50-51. Bien, no, el número de teléfono. Yo ahora lo voy a dar. Tampoco. Se pueden inscribir para esa charla abierta. Nos conocen, vamos a estar con Pablo, seguramente, haciendo desde ahí el programa Data del Vino. Mira vos, qué bien, ¿eh? ¿Cuántos días por semana es el EPAC? El EPAC es un día solo por semana. Un día por semana. En realidad es un poquito más. Yo diría que es un día y tres cuartos. Un día y tres cuartos. ¿Por qué? Porque hay muchas clases especiales que se dan los jueves. Uh-huh. Y hay clases especiales los lunes que los chicos de los jueves van a esa clase. Entonces, en general, de 4 semanas al mes hay 2 y a veces 3 semanas que hay que ir 2 veces. ¿Cuántas faltas se pueden tener, profesor? No tengo idea, eso no sé, 80%. En realidad... ¿80 va la asistencia? La asistencia. En realidad, nunca faltan. Muy rara vez falte alguien... ¿Vos faltarías pedir a chupar No, vino? Pero que a mí me interesa, pero lo que pasa es que bueno, depende de la actividad. Por ahí te toca hacer algo ese día, tenés por ahí algo de laburo, ese día, y por ahí faltás. Hernán, lo manejamos. ¿Yo puedo ir cuando haya sidras? Bueno, ¿cómo no? ¿Solo cuando haya sidras? Las sidras sale más caro. Salud, chicos. Bueno, no 427-8038 el teléfono. Es del EPAC. Exactamente. 427-8038. 427-8038. ¿Puedes hablar con ¡Feliz Navidad! Alguien este me programa dijo, en vivo. El otro hoy, día, 24 de diciembre, siendo las que suenen las copas, menos sí. cuarto. Qué barbaridad. Bueno, qué rica sidra, sí. Muy rica, ¿eh? Muy rica sidra. Bueno, 2 minutos para las 3 de la tarde. Ya viene. ¿Qué hice? Perdón. Y eso que el flash. Que apenas lo probó, ¿eh? Me encantaría. Pero te hago la voz. Está un poco excéntrica. ¿Cómo estoy hablando? Yo no entiendo qué pasa. No, muy rica la cita. Está aprendiendo. Ah, está empezando ahora con esto, ¿no? Ya pasado. No quería saber nada. Bueno, usted tiene, por supuesto, ahora, para dentro de un rato nada más. Tengo recomendaciones. Recomendaciones. Y yo tengo un título. Tiene un título. Sí, tengo una noticia que puede resultar bastante bizarra, pero es así, y ocurre en todo este mundo de la vendimia en Mendoza con el tema de la elección del rey y de la reina. Después lo voy a comentar. Bueno, dale, perfecto, cómo no. Estamos con eso, con Amado. ¿Tiene un título, Martínez? ¿Un título de qué? ¿Copa Libertadores? Claro. ¿De Mercosur? Yo soy un bicho de radio, entonces vengo preparando. El título para hoy va a ser... El... ¿Título de desarrollo o título solo, Dino? Título solo. ¿Qué? Es buenísimo. Se ríe. El vino es como la religión. ¿El vino? Es como la religión. Me parece que iríamos mejor a las noticias. O sea, yo tiré el título solo. Es un momento, sí. Es un momento ideal. Es un momento ideal. Sí, para irnos. Aguante, ¿qué dijo? El dios Malbec. El dios Malbec, Baco. Claro. Sí. Y sí, está bien. Bueno. Muy bien, Martino. Desarrollo, dijo? Desarrollo. Todo, ¿puedo dar un adelanto? Muy fuerte. Adelante, por favor. Ojo con los adelantos. Esto tiene Repítalo, por favor. A ver. El vino es como la religión. No sé si está bien dicho el título que estoy pensando, pero después en el desarrollo ustedes dirán. Pero esto tiene que ver un poco con esta movida que hay insoportable de que el vino con la soda, que no la soda, que vos cómo va a tomar, que el vino es esto, que el vino es lo otro, que le pongo jugo. En este momento el Pampa está tomando un echar privado blanco con soda. Tonic. Con tónica. Y no sé qué le puso, algunas cositas raras. ¿En este momento? En este preciso instante acaba de mandar la foto. Te voy a mandar saludos. Y pero el Pampa. Yo quiero tener la vida del Pampa. El Pampa Gardel. Todos los viernes. El viernes que viene. El Pampa la sabe, sabe el humo. El viernes lo traemos a Néstor. Bueno, ya seguimos, ¿eh? En Data del Vino, aquí en el 100.3, estamos en Cesteros. Mente y limón. Con los chicos, con los muchachos, con Data del Vino. Las 3 de la tarde en todo el país. Hay noticias con Marisa Rosa Figini. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Siete minutos después de las 3 de la tarde, si va al Pampa tiene que ser algún pescadito, dice el 6700. Claro, la vez anterior trajo, ¿qué trajo? Empanadas. Empanadas. Qué rico. Empanadas. ¿Cuándo vuelve el Pampa? Porque yo no estaba ese día. El viernes. Ah, buenísimo. No, pero acá piensen que es el Pampa Marchioni, pero es otro amigo de la casa. Es el Pampa, Néstor Pampa. No, Néstor Pampa, sí, exactamente. Bueno, ¿por dónde crees que se empezara, Amado? ¿Con las recomendaciones o con esto que decía antes recién? Antes de comenzar, acá el amigo con el tema del vino y la religión tiene algo para explicar. Ah, estamos ordenados. Muy bien, perfecto. Estamos ordenados. Sí, ¿cómo hago, Martino? Juan Pablo. Haga usted, haga como quieran. Listo. Juan Pablo Violini. El sí, sommelier poeta que estuvo el sábado pasado acá, filósofo. El viernes, el filósofo, dice, ¿cómo es eso de que el vino es una religión? Dice, yo sé que la amistad es como la mayonesa. Después vamos a... Muy interesante la... Podemos profundizar el tema del vino. Es el momento cultural. Es el momento cultural, porque ahí está la motivación. Bueno, ¿por qué digo que el vino es como la religión? Porque nosotros en la religión, cualquiera, pero hablemos de la universal, tenemos... gente religiosa, digamos católicos, católicos practicantes y ateos. Uh-huh. Entonces tenemos los ateos que no creen en nada, o no creen en Dios, y bueno. Los católicos practicantes que creemos que cumplimos con los preceptos, que la misa, que los sacramentos, todo. Y los católicos que no son practicantes, que pegan algunas curvitas, pero son católicos. Creen incluso hasta en institución de la iglesia, pero que no le dan pelota, para decirlo de alguna forma. Y en el vino, con este tema de que el vino con soda, que el vino sin soda, que el que lo toma con soda es un animal, que si la tomas, que si no, que alejas al mundo. Esto de que la gente, que el vino haya perdido consumo y que estemos en 20 litros, un poquito menos. Yo no quiero decir la cifra exacta porque es horrible, pero por debajo de los 20 estamos en el horno. Pero estamos ahí en 20, 19 litros per cápita, habiendo tenido 90 litros allá por el 70. Y habiendo en el año, sí, per cápita, y habiendo tenido, no es el caso mío, en la semana es el caso mío, pero bueno, y habiendo tenido hasta 30 y pico, hasta no hace muchos años, por lo menos 20 años, y después a partir de hasta unos 10, 12 años comenzó a caer y estamos en el 19. Ahora todo el mundo le busca una explicación, y en realidad, aparentemente la explicación, por un audio que salió en un momento, fue que los sommeliers y los mismos enólogos han alejado a la gente del vino por darle una mística demasiado particular. Yo creo que todo suma. Hay un tema, hace 20, en el año 70 no existía nada, no existían las bebidas saborizadas, no existían las gaseosas sin azúcar, no existían los tragos, no había consumo de bebidas blancas, la cerveza era ¿no? Sí, no había alternativa. Bueno, empezaron a aparecer muchas cosas que eso hizo que bajara el consumo. No que uno lo tome con soda. El que lo toma con soda le pone jugo de limón, le pone Fanta, es un ateo del vino. No cree en el vino, no importa tres pitos. Es un jugo negro que hay adentro de una copa y con eso va a hacer lo que quiere. El católico, pues, para seguir la analogía, dice, no, pará, el vino hay que cuidarlo, me gusta... Tampoco la pavada, si le pongo un chorrito de soda está bien, yo le pongo hielo para enfriarlo y lo tomo, lo respeto, compro buenos vinos, por ahí compro un vino de 400 mangos, pero está medio fuera de temperatura y le calzo dos rocas de hielo Y así vive alegremente su vida y se ríe con algunas cosas y por ahí un día se compra un tetra para hacer un o un vino clásico. Hay infinidad de alternativas. Y después está el católico practicante del vino, que somos muchos. Yo no sé si incluirme, intento estar más, soy bastante abierto en eso, bueno, Pablo lo sabe, ahora. Hace unos años no, estaba bastante cerrado en el tema. Pero yo respeto puntualmente a los que estamos y consideramos que lo del vino va más allá de una simple bebida alcohólica. Porque el vino tiene creación, tiene tierra, tiene vida, tiene un montón de condimentos que no tiene otras bebidas. Y muchos parámetros que no tienen otras bebidas. Además, la diversidad que tenemos en el mundo del vino hace que sea muy difícil a un tipo, a un enólogo que da su vida, porque los enólogos, estamos hablando los de pura cepa, ¿no? Trabajan durante mucho tiempo para sacar su producto final y cuando lo presentan en una mesa y lo descorchan, lo sirven y le ponen soda, lo están matando al tipo. Es como, qué sé yo, que agarremos un... Es una obra de arte el vino, va, pasa medio por ahí. Entonces hay que respetarlo como tal. Pero es una creencia de los católicos practicantes del vino. No es ni del ateo ni hablar. Y, no, y del católico, bueno, ahí. Y en la religión, por eso dije y hice esta analogía, todos convivimos perfectamente. Sin ir a los extremos, pero en la comunidad, en las familias, tenemos dentro de la misma familia un ateo, un religioso, un no religioso, lo que sea. Sí, claro. Así que bueno, me parece que era una cosa importante que va a ir para la historia de la... ¡Bravo! Impresionante. Me como alguien, yo. Alguien sí. Me dijo... Alguien por hoy me... ya está. No por nada, no, pero alguien me dijo que me encontré en el transcurso de la semana, a la mañana, yo los escucho siempre, a Siesteros desde toda la vida, y siempre espero el viernes porque me divierto con las cosas que hacen y dicen en el segmento de vino. Bueno, lata del vino. Ahí está. ¿Y aprende algo? ¿Que dijo algo gracioso? ¿Aprende algo o se ríe nada más? No, se ríe, dijo. Es el momento. ¿Tiene? Mándalo. No, no lo voy a mandar porque lo conocen acá, Hernán, lo conocen, es un amigo. Bueno, ¿usted tiene recomendaciones primero u otra cosa antes? En realidad tengo varias. Primero para ponernos un poquito serio o para a modo más informativo. Perdón, pero ¿qué dijo Marino? Marino. ¿El Marino Martino? Mi viejo era Marino. Sí. Qué lindo recuerdo. Fue muy en serio. Sí. Bueno, no, uno intenta. Pues dice, ahora nos ponemos serios. No, en serio, como informativo. Como si, informativamente. Vos dijiste recién, ahora nos ponemos serios. No, que venimos a una sección de humor, esto, pero una cosa del otro. El 0900 dice, buenas tardes, Estero, ya me recomendaron el Sucar de Q y está bárbaro. Yo había pedido un vino para dejar del Trumpeter. Ahora quisiera que me recomienden uno un pasito más arriba del Sucar de Q. Muchas gracias. Yo, del Sucar de Q, iría directamente al Gran Enemigo. ¿Cómo? Gran Enemigo. Gran Enemigo. O de Vigil, la gran revancha de la Mota. También. Bueno. Dios. De la Mota, Dios. Vigil, Jesús. Hijo de Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Hoy vengo con una mística, estamos en Cuaresma. El Gran Enemigo. El Gran Enemigo. Bueno. O la gran revancha. Que cuando quieran contamos la historia. No, es un poco difícil traerlo acá porque tiene un costo importante, pero como acá el muchacho va a ir al Gran Rock, este no, café. Wine Rock. Al Wine Rock. Por ahí podés pecharle a Vigil. Bueno, vamos, amado, porque se nos va la tarde. Enseguida tenemos unos invitados en un ratito, nada más tenemos música por acá. Bueno, a modo informativo, el Instituto Nacional de Vitivinicultura dio el permiso para acreditar a las bodegas y en las etiquetas pongan libre de gluten o sin TAC. Es una nueva resolución de la entidad que maneja todo y que regula la industria del vino, así que es una buena. Sí, después, sí. Es una información muy buena, sí. Lo pueden leer también en el blog de Data del Vino, en el diario El Día. Quiero decir que está bueno porque por ahí uno no sabe que el vino es libre de gluten. La vez pasada me llamó un amigo, me dijo, parece que tengo esto, ustedes me van a decir. Celiaquía, porque se detectó a mi hermano, bla, me dice, no sé qué voy a tomar ahora. No, el vino seguí tomándolo tranquilo. Claro. Y a mí me gusta la cerveza. Ahí hay alguna cerveza que puede, la cerveza de trigo. Sí. Es libre de gluten, claro, pero si no está la información en las etiquetas, y es muy duro agregar cualquier cosa en la etiqueta. Por eso parece una cosa simple, pero para que hayan llegado a tomar esa determinación han tenido que hacer reuniones y reuniones. Bueno, continúa el conflicto entre FOEVA, que es el sindicato de los trabajadores de las viñas, con los empresarios. No hay acuerdo, eso lo habíamos dicho ya la semana pasada. Hay una diferencia de 10 puntos. 20% de incremento pide el sindicato y 10 ofrecen los empresarios. Así que esto viene para rato. Va a haber una nueva reunión la semana que viene. Y después, para ir cerrando con estas noticias, bueno, vamos a la más bizarra y a lo que parezca chiste, sí. Ocurrió y pasó lo siguiente. En Mendoza. Eligen la reina de la vendimia, sí. Y la reina de la vendimia para todos. Sí. Que es la reina de la vendimia gay. ¿Qué pasó en este tema puntual? Malén Puga, que es la actual reina de la vendimia para todos, tiene que entregar el trofeo la próxima semana en la Arena Maipú, que es donde se va a hacer el evento. El productor le dijo, aunque parezca joda esto, y lo estoy diciendo en serio, se tenía que depilar las axilas. Entonces, ella se negó. Perdón. ¿Qué? ¿Cuál era el problema? Se tenía que depilar las axilas. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero para entregar el trofeo. Para desfilar en el carruaje. Y para entregar, no, sí. Pero es para aclarar un poco. No. Se tiene que depilar las axilas. Estamos cortos de tiempo. No, pero no importa. Es la reina gay. ¿Cómo? Vos dijiste que era la reina gay, pero ¿es una chica lesbiana o es un hombre travesti? Un travesti. Ah, no, porque vos dijiste, ahora se entiende. Perdóname, se entiende porque vos decís, el premio gay puede ser tanto una mujer como un hombre. O un hombre que quiere ser mujer o una. Pero está bien. El niato se tenía que afeitar. Sí. La cuestión que... no quiso, no aceptó. No aceptó. Entonces el productor le dijo, bueno, ponete un vestido blanco. Con mangas. Pero esto como esto es como cuando Pasarela le pedía que se corte el pelo. Claro, bueno, más selección. O menos pasa por eso. Entonces, como se negó y tiró todo por la ventana, no va a asistir a ninguno de los eventos previos a la entrega del trofeo, del premio. Ni a todos los desfiles que hay, ni a todas las actuaciones. Entonces, ahora la segunda. No, pero te voy a explicar por pero qué. Pero está perfecto, porque si no, ¿por qué se va a depilar la segunda, axila? Porque le piden. Bueno, tiene bigote, segunda, por lo menos que se. Lo que pasa que el productor, que es Gabriel Canzi, reconoció, ¿no?, la actitud de esta persona y le dijo que esto iba en contra de la cuestión estética. Y que por lo menos ocultara esa parte. Bueno, son diferentes pensamientos. Sí, por eso. Pero parece, por eso es que hice la pregunta. ¿Por qué lo quise comentar? Porque me parece que la fiesta de la vendimia para todos está dentro del cronograma de la vendimia nacional y que está incluida por una cuestión de diversidad cultural y que el productor tenga una manera de pensar y que la reina tenga otra forma de ver las cosas. Va más allá un poco de lo que es la elección de una reina gay. A ver, Pablo, es nuevo. ¿El qué es nuevo? Esto. Esta diversidad, esta reina gay, todo eso. Sí. Es una cosa que hay que acomodarse. Hay que acomodar muchas cabezas todavía, hay que acomodar muchas mentalidades, y eso lleva su tiempo. Empezando por la del productor. Pero por supuesto. Y claro, por supuesto. Pero es que... Exactamente. Bueno, pero ¿por qué lo quise comentar? Porque parece un tema... de joda, sí, uno, no yo, lo es. Yo pido disculpas. Y los medios mendocinos lo reflejaron por todos lados. Uno para ir diciendo. Bueno, no va a estar. La recomendación. ¿Eh? La recomendación. Sí, la recomendación. La vendimia, ¿cuándo se elige la reina? ¿Ahora este fin de semana? Sí. Creo que es este porque hoy ya había difusión en el canal público que comenzaba con. Y el domingo está la fiesta. No, se elige la semana que viene la reina. Pero hoy comienzan los festejos, la fiesta. Lo transmite la TV pública, hoy, mañana y pasado. Bien, pero perdón. Sí, la elección de la reina. Claro. La semana que viene. Pero se hace las dos elecciones. Sí, en el Arena Maipú. Muy bien. Nada más que no van a entregar el cetro, eso es. Exacto. Sí, va a entregar la vicereina, en este caso de la vendimia. Bueno. Muy bien. Listo. Ya está. Dicho esto, pasamos a las recomendaciones. Alguien me agarró por la calle y dijo, basta, que se viene en abril, ya empieza el día del Malbec. Bueno, hay Malbec para todos. Así que voy a recomendar una serie de Malbec a precios accesibles y para que usted pueda disfrutar este fin de semana. Comenzamos con el Goye, que es de Goyenechea. En realidad le cambiaron la etiqueta. Se llama Goye Malbec, un roble 2017, 116 pesos. Un Santa Julia 2017, de la bodega Santa Julia, 122. Un Portillo de Salentine, 130. un fuego negro. Este está bueno, ¿ves? Este lo probé. Bah, en realidad probé todos los anteriores también. Pero este me gusta bastante. De Casamontes, de San Juanino, 140 pesos. Un San Huberto, de la bodega San Huberto. Este es patagónico, 150 pesos. Un Altos del Plata, de la bodega Terrazas de los Andes, 155. Después un 140 caracteres, de la bodega Chacana, 180 pesos. Un Séptima, de la bodega Séptima, 200 pesos. Y cerramos con un salteño, el Porvenir a Mauta, absoluto, 210 pesos. Y después, bueno, todo el terroir de Finca Abril. De Finca Abril, Terroir Malbec 2016, 180, 200 pesos. Precio sugerido, 220. Bueno, muy bien. Perfecto. Aquí mi tía Teresita pregunta si hay recomendaciones de algún. ¿Cuál? Blanco. Sí. Dice mi tía Teresita. Mira, hay un Nieto Sanetiner, un blend. Un white blend se llama, de Nieto. Ese es muy recomendado, está buenísimo. Están entrando los blancos con todo. Mazota tiene un blanco que es un blend de blanc. Es una ¿cómo es? Un blend de varios blancos. Es un poco caro, pero es muy recomendable. Y después tenemos a Louis con un semillón increíble y un torrontés increíble también. Y Finca Abril, por supuesto, sí, tiene un torrontés. De, o un Laborum también, de torrontés. ¿Pero de qué precio la mamá? No, mi tía Tere quiere. 200 pesos, dice la tía. Tía, 200 pesos, dice. Echar privado, bien frío, 70 p. Claro. Pero bueno, de elevado le un poquito la cabeza. Bueno. Bueno, Data del Vino, como cada viernes. Se viene Horacio Barragán, me olvidé de decirte. Se viene con un tema candente y explosivo. Perfecto. Y lo va a desarrollar. Bueno. Bueno, sí. Muy bien. ¿El viernes que viene? Es probable. No, si viene Néstor. Bueno, el otro viernes entonces. Sí, pero bueno, viene, lo corremos, de alguna manera. Data del Vino, muchas gracias, como cada viernes aquí en Cesteros en el aire del 100.3. ¿Puede traer alguna recomendación de Damajuana usted para el viernes que viene? Vamos a hablar de Damajuana, sí. ¿Puede sí, ser? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo bueno, no? Muy bien, perfecto. Gracias, Amado. Por favor, un placer. Nos despedimos de la edición 156. Muy bien, gracias, Amadito. Muchas gracias, Amadito. Gracias. Gracias, señor Martino. Muchas gracias muy a ustedes mal. Por darme este espacio para decir la pavada que digo y no echarme y no censurarme. 5 de la tarde, hasta esa hora estamos aquí en Cesteros en el 100.3, en la previa de una nueva fecha del campeonato, Belluno, decimoctava fecha que se viene y que comienza en la jornada de hoy. En Cesteros hasta las 5, 7 minutos restan para las 3 y media de la tarde. Qué rico estaba la sidra, qué rico estaba. ¿Me puedo quedar? Riquísima. Quédate, quédate. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.